Hola a todos, bienvenidos a Chorro de Luz, bienvenidos a Radiópolis, en el espacio que cada lunes y viernes, si es que nos escuchan en la repetición, esta emisora pone en antena, dedicado a los sonidos que nos trae la música contemporánea, la música de vanguardia. Ya saben que nos están sintonizando en el 98.4 de la FM, pero que también pueden hacerlo en internet www.radiopolis.org. Blacky está en los mandos e Ismael G. Cabral se hace responsable del contenido. Una única obra, un único trabajo ocupará hoy todo nuestro tiempo. La audición de El diario de Jonás, de los compositores, performers y artistas sonoros José Higes y Concha Jerez, era un debe que este programa tenía desde que inició su andadura hace ya algunos meses. En ella, en su audición además, van a reconocer en el tramo final la cabecera de nuestro programa. El diario de Jonás, y vaya por delante, es uno de los más grandes trabajos concebidos en el ámbito intermedia en España, y es una pieza ambiciosa toda ella, estrenada en 1997 en el duodécimo Festival Internacional de Música Contemporánea de Alicante, pudiéndose ver unos años después, poco tiempo después, en cualquier caso, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, aquí en Sevilla, una institución cuya difusión de la música de vanguardia es, tristemente, hoy por hoy, nula, invirtiendo sus presupuestos, eso sí, en ciclos de música pop y de rock, géneros que, en principio, les son totalmente ajenos a un museo de arte actual. Dejando de lado este tipo de espinosas cuestiones de la política cultural de nuestra ciudad, vamos a centrarnos en lo que aquí nos compete, que es la escucha de El diario de Jonás, una obra que toma la forma de un diario personal desarrollado en fragmentos entrelazados. Por eso está integrada por distintos episodios ligados por una cierta subjetividad que el género diario siempre sugiere. Asimismo, el sobreentendido, el entrecomillado o subrayado, el monólogo truncado en una palabra o el diseño o el gesto lingüístico forman parte de las estrategias expresivas de la composición. Al realizarla, sus autores, José Higes y Concha Jerez, han querido profundizar en sus propios recuerdos, en una época de velocidad y desmemoria como la que vivimos hoy. Como diario, su estructura viene dada más bien por el soporte físico, el diario, y por la grafía de la persona que lo escribe. Aquí, la grafía y lo escrito tienen relevancia absoluta a varios niveles. La composición se desarrolla con tres músicos en vivo: cantante, percusión acústica y sonidos electrónicos, más sonidos organizados, grabados en cuatro fuentes sonoras y una acción constante durante toda la pieza que, lógicamente, no se puede percibir en la audición aislada de la misma. Todo el material para los intérpretes surge de 40 frases, otros tantos recuerdos expresados verbalmente y 20 correspondiendo a cada uno de los autores. Diversos tipos de transformaciones visuales, fonéticas y hasta semióticas, en cierta medida, han permitido generar de esas frases la música que se interpretaba en vivo y que ustedes podrán escuchar. Vamos a oír ya, a abordar una de las piezas, ya les digo, más apasionantes que ha dado el ámbito intermedio de la composición en España: El diario de Jonás, de José Higes y Concha Jerez. Recuerdo aquel pequeño paraíso de azulejos y alelíes, cuyo aroma estalla en ese lugar preciso de mi memoria. Recuerdo un campo de girasoles pasando a gran velocidad. Recuerdo el abrazo del reencuentro. Recuerdo una cita atribuida a Charles Ives. Por lo general, los políticos son individuos por debajo de la media y de manos rápidas. Thank you. Recuerdo en la oscuridad aquel "tú no has visto nada en Hiroshima, nada", y aquella respuesta "he visto todo, todo". Je me souviens des choses qui ne peuvent pas être évoquées plus qu'en français. Recuerdo aquellos sonidos que repetían desde lo alto su eco al horizonte. Sí. Ah. Je me souviens des mots cafard, déchirure, aube, craché. D'un affiche sur un contre-échelon d'un escalier ruineux. Ne crachez pas, s'il vous plaît. Cracher. Recuerdo a mi madre sonriendo. Thank you. los olores de aquellas calles de adobe llenas de sonidos. Je me souviens du texte d'Aragon. La vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. Recuerdo mis refugios en la soledad. Recuerdo girasoles ardiendo de color. Recuerdo la mirada de él. Oeset, let, atarim, alto besar. Recuerdo la mirada del deseo. Oeset, atarim, toresar. Aquellas noches de verano en mi ciudad vacía. Thank you. sueños similares a vivencias, indistintos de ellas en el recuerdo. Recuerdo aquellos amaneceres de regreso a casa. Recuerdo el sonido de unos zapatos de tacón alto. Recuerdo gemidos pasando a través de una pared. This one. Personas que pasan por sus calles no se conocen. A Tamara, la ciudad en la que el ojo no ve cosas, sino figuras de cosas que significan otras cosas. Tú no has visto nada. Recuerdo a Alvin Lucier haciendo vibrar timbales con el pensamiento, quizá con sus recuerdos. Pasando fronteras, llegaban en la noche y me hacían sentir el mundo. Recuerdo unos pocos segundos que han marcado buena parte de mi vida. relecer, osar vale le port neuk ner. Del abrazo, del reencuentro. Recuerdo la mirada del deseo. Recuerdo algunos olores enredados a vivencias. Recuerdo el sabor amargo por aquel error cometido ante aquellas personas que me importaban. Recuerdo haber leído que en la infancia hay muchos olores que se graban en la memoria, pero que una vez adulto, el olor más importante en el recuerdo era el del sexo. Creo que lo escribió Henry Miller. Recuerdo aquellos restos de paredes de colores colgando en el vacío. We'll be finding out whether the Bosnian Serbs. E sempre dal Giappone in occasione del 48esimo anniversario del bombardamento atomico di Nagasaki. Drawing from hilltops around Sarajevo. I'm non dotarsi di armi atomiche. Tu sei stata a riuscire effettivamente. Anche esistere. Se infatti, quando... I sacri principi antinucleari. Is Israel close enough negotiating? Sarà un antigenetico. Ahora ya soy capaz de recordar cómo era mi cuerpo años atrás, lo que es un primer paso para asumir que hasta Peter Pan envejece. Recuerdo la angustia del tiempo corriendo más deprisa de lo normal. Quizá lo hacía en contra de mis intereses. Blood. recuerdo cómo aquellos instantes de dolor, tan fuertes, con el tiempo se fueron diluyendo en mi memoria hasta olvidarlos. Recuerdo la muerte como un parto al revés. Recuerdo el olvido. I'm sorry. Recuerdo algunas risas, algunos sollozos, y parece que ese recuerdo de sí recordando es lo único que de verdad permanece. El diario de Jonás, de José Iges y Concha Jerez. Introducción, Java y conclusión. Eran las partes, las dos partes en las que se dividía esta ambiciosa composición de los dos autores madrileños. Han sido sus intérpretes Belma Martín, voz; Pilar Subirá, percusión; Pedro López, electrónica en vivo; y José Iges, grabación, mezcla y edición digital. La obra, en cargo del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea, conoció su estreno en el 13º Festival Internacional de Música Contemporánea de Alicante el 27 de septiembre de 1997. Hasta aquí, Chorro de Luz. Si quieren volver a escucharlo, ya saben que podrán hacerlo el viernes de 3:30 a 4:30 de la tarde. También disponen de los programas antiguos en la web www.chorrodeluz.net. En el control de sonido ha estado Ibraki e Ismael G. Cabral en la dirección de este espacio. Pásenlo bien. Adiós. Thank you.